Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El poemario Piel de Espejo, de la poeta comunicadora ecuatoriana Elizabeth Terán Rojas, se presentará el 28 de mayo a las 18 horas en el Bar Cultural Café Libro en Quito. El libro contiene versos sobre erotismo, la mujer y acerca de la magia de la noche y la luna. Analizarán la obra los escritores Elsie Santillán, Flor y Javier Oquendo Troncoso. Internacionales. París. El documental sobre el expresidente chileno Salvador Allende fue seleccionado como el mejor del Festival de Cannes 2015, que concluyó este domingo en esa ciudad francesa. Realizado por su nieta Marcia Tambuti, el audiovisual busca acercarse a la figura del exmandatario a través de archivos familiares inéditos y testimonios del círculo familiar más cercano. El jurado del festival calificó a la película de honesta, transparente y cercana. Fue una cosa terrible exponer a toda tu familia en la pantalla. La solidaridad de un equipo de producción fue clave, señaló Marcia Tambut. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.